tarde, señores pasajeros. El comandante, el señor Peralta, y su tripulación le damos la bienvenida a bordo de nuestro avión SAM-340 de sus líneas aéreas. Se torna esto a veces, si es que un mono ambiente, tus polos fusiles.